¿Quién hubiera pensado que la franquicia derivada de una de las atracciones de un parque temático del ratón Miguelito nos llevaría hasta el fin del mundo? The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her boat. The seas be ours and bite the powers where Gracias al talento y contactos del realizador Gore Verbinski, el cual ha realizado desde remakes como The Ring, pasando por la insufrible The Mexican, y llegando al establecimiento del nombre Piratas del Caribe como una marca altamente rentable, especialmente si se le compara con la nada favorecida La Mansión Embrujada, que tuvo orígenes similares. ¿Qué tienen en común un mono, un loro y Johnny Depp? Que entre los tres pueden hacer que el público se interese en tu película, especialmente si es larga. Did no one come to save me just because they missed me? Confieso que yo no vi la primera cinta de Los Piratas y la segunda se me hizo bastante disfrutable, gracias a que los administradores de Cinépolis finalmente hicieron caso de mis quejas y mentadas. Se hizo la premiere de la cinta en inglés en una de las pantallotas, así que literalmente me tocó ver una gran película. No solo en extensión métrica, sino también temporal. En esta cinta vemos como el Capitán Barbosa, Rouge, Will Turner, Legolas, Orlando y la deliciosa flaca de Elizabeth Swann, Keira Knightley, se lanzan a un terreno fuera de los mapas registrados para poder rescatar a Jack Sparrow, Juan Profundo, que diga Johnny Depp, y así enfrentar a Davy Jones, interpretado por Bill Nighy. Para hacerlo tienen que juntarse con los Lords Piratas de Tepito para poder confrontar frente a frente a Jones. The Pirate Lords from the four corners of the earth. Welcome to Singapore. Must stand together. There's not been a gathering like this in our lifetime. And I owe them all money. La cinta, al igual que la segunda, y la primera según me han dicho, se la lleva Depp. Su interpretación de un pirata manerado gandalla, pero bastante cotorro, es lo que da vitalidad a la cinta. Sin embargo, cuenta con participaciones que si bien no son memorables, sí se nota su aportación, como la de Chow Yun-Fat, como uno de los dos piratas. Aunque como me tocó ver, había gente que solo quería ver al changuito que sale en la cinta para reírse un poco. Las coreografías de acción están muy bien realizadas, el manejo de efectos visuales y especiales tal vez no sea tan impresionante como en Spider-Man 3, pero eso no significa que su calidad sea menor, ya que hay por lo menos dos duelos de espada bastante emocionantes y uno de ellos muy emotivo por lo que implica para dos de los personajes principales. Una cosa que beneficia sin duda a la cinta es el hecho de que no se le puede pedir mucho. Considerando que viene con orígenes disneyescos y con un productor que se clava más en la generación de dinero en base a la explotación del blockbuster, se podría esperar un churro veraniego, pero es ahí donde una dirección consistente y el manejo de estrellas le da al público sus momentos ligeros y digeribles. En sí, es una cinta complaciente y no se le debe de pedir mucho. Afortunadamente, aporta un poco más de lo pedible y es casi seguro que dejará satisfecho al espectador. Nuevamente, tal vez el único problema que tiene sea su duración. 162 minutos en total. Tal vez las nuevas generaciones, desde la MTV hasta la YouTube, no estén acostumbradas a este tipo de manejos tan largos, pero vale la pena. Conclusión, divertida para toda la familia. Solo recuerden llevar comida y solo la bebida necesaria para no tener que salir varias veces al baño y poder sobrevivir a la inanición. All that remains is where they make their final stand. Will you marry me? But I think now's the best time! You're mad. If I wasn't, this would probably never work. En este mes de mayo, Churros y Palomitas felicita también a sus lectores. Ya que aparentemente todos nacieron en el mismo mes. Este podcast fue dedicado para mis queridas y nunca bien ponderadas Susana, Cintia, Dalia y Mildred. Si alguien se me pasó a favor de avisarme y les mandamos su felicitación respectiva. Estas son las mañanitas que te canta Gamboín. Con cariño te deseo felicidades sin fin. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Pacholín y salchichita, y Pacho también.